esta participación se logra a los codazos, pidiendo la participación, exigiéndola, y bueno, en ese sentido estamos. Lago Puelo, Chubut. Para las próximas semanas está prevista una audiencia con respecto a la prohibición de la extracción de áridos en el Río Azul. Con un recurso de amparo vigente desde hace 10 meses imposibilitando la extracción de material en el río, los vecinos en defensa del Río Azul esperan la audiencia con el municipio de Lago Puelo, el Instituto Provincial del Agua, IPA, y con el Ministerio de Medio Ambiente para que finalmente se dicte una sentencia. Es por esto que convocan a todos los vecinos y vecinas de la comarca para este fin de semana a la asamblea para estratégicamente definir cómo seguir previo a la sentencia del juez Gregorio de Lago Puelo. Enfoques dialogó con Daniel Zuliani, integrante de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Río Azul. Daniel nos contó cómo se llegó al recurso de amparo y de qué se trata esta audiencia, donde todas las partes se verán las caras. Los vecinos hemos conseguido un gran logro, ¿no es cierto? Lo que nunca hasta ahora habíamos podido hacer era de que la justicia nos escuchara. Hay un recurso de amparo vigente y una cautelar ya casi que lleva 10 meses. Eso quiere decir que nadie puede extraer, hacer ninguna actividad en el río. No se puede extraer material, no se puede extraer arena, no se puede hacer ningún tipo de trabajo en el río, que de hecho se está cumpliendo. Hay por ahí algún vivillo que a lo mejor en algún horario va y mete alguna máquina y saca, pero la realidad es que hoy, por suerte, no están tocando el Río Azul. Y las novedades es que, bueno, llegamos a un punto de que ya el juez va a tener que hacer sentencia sobre esto. Para esto nos había pedido a las partes, o sea, al Instituto Provincial del Agua, al Estado, ¿no es cierto?, que presente un estudio, cómo él propone la remediación de esto o el manejo a futuro del río, al Ministerio de Ambiente y a la Municipalidad de Lago Puelo y a nosotros los vecinos. Que un poco nos pareció muy raro que nos pidiera a nosotros, que somos los denunciantes. No es algo que nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde al Estado, que es quien tiene que velar por este bien nuestro. Bueno, resulta que el juez nos entendió muy bien, nos explicó que lo que él quería era una especie de parecer nuestro que pensábamos nosotros que se debería hacer. Entonces dijimos que, bueno, en ese marco nosotros estábamos dispuestos a hacer un estudio, una presentación. Bueno, y en ese marco presentamos este informe. También lo hizo lo propio las partes del IPA, Medio Ambiente y la Municipalidad. Nos enteramos esta semana que nos llamaron, nos notificó el juez de que, bueno, una vez hecho estos estudios, lo iba a compartir. O sea, nosotros íbamos a tener en mano la propuesta del IPA y la propuesta de Medio Ambiente y de la Municipalidad. Eso es lo que fuimos a retirar. Estamos evaluándolo, todavía no lo vimos. Lo que nos llamó muchísimo la atención es el informe de Medio Ambiente, que lo que dice es que él no tiene por qué hacer un estudio. Ajá. Una cosa increíble lo que contesta. No así el IPA. El IPA presentó un estudio que lo vio un amigo que aparentemente estaría bastante interesante, por lo menos en la primera vista de lo que proponen, que es mucho lo que nosotros pedimos. Uh-huh. La Municipalidad de Lago Puelo y el nuestro. Así que bueno, tenemos tiempo hasta el 14 de agosto. A partir de ahí yo creo que ya el juez va a fijar la fecha de audiencia. Nos sentaremos todos en una mesa y bueno, se dictará sentencia de esto y bueno, ya un marco participativo para el uso, el manejo, que son palabras que mucho a nosotros no nos gusta, porque no es ni uso ni manejo, sino que es un bien nuestro. Un río es un lugar que convivimos con él, que tiene que ver con lo cultural, con todo lo que significa el agua para la vida, así que no lo vemos en ese sentido, pero que bueno, comunidad sea partícipe de lo que queremos de este lugar, ¿no es cierto? Esta participación se logra a los codazos, ¿no es cierto? Claro. Porque el funcionario si vos vieras lo que, bueno, si vamos haciendo un recón de lo que pasó con el IPA en septiembre, a no escucharnos, a no venir, a decir que él te, o sea, como que yo hago lo que quiere, no le tengo que consultar nada, y ahora presenta otro estudio también muy trabajado, que nada que ver a lo que venían diciendo, la verdad que es un logro de los vecinos. Pero como te decía, ¿no? A los codazos, pidiendo la participación, exigiéndola, y bueno, en ese sentido estamos. Por lo menos una va a haber una audiencia donde nos veremos las partes. Que sí, yo ya, por lo que hablamos con Manu Salva, el abogado, ya estamos en condiciones y bueno, él por lo menos va a pedir ya sentencia, que el juez ya se pronuncie sobre esto.